Y 36 minutos, este tema de la Renga León viene en alusión a con quién vamos a hablar. La verdad que estamos muy contentos, gracias a la producción de nuestro amigo Federico Arriola, podemos tenerlo en el aire del programa del día de hoy. Hablamos de un grande del automovilismo, Gabriel Ponce León. Viene el Turismo Carretera Concordia la próxima semana y la verdad que es un placer tenerlo en el programa. Gabriel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Para vos, para toda la audiencia de Concordia. Ahí está. Bueno, primero decirte que es realmente un gustazo tenerte en el programa. Y bueno, primero me gustaría saber, Gabriel, este año atípico que nos toca vivir a todos, pero que ha impactado también en el automovilismo, ¿cómo lo estás analizando? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, sí, sin duda que desde el momento que arrancó esta pandemia, bueno, nos ha afectado a todos, ¿no? Uh-huh. No solamente en lo deportivo, sino a nivel general. Lo importante es que se pueda ir saliendo y bueno, en nuestro caso, a nivel deporte, tuvimos un parate importante el año pasado, también tuvimos, bueno, un parate este año prácticamente de un mes, justo cuando íbamos a ir para allá, para Concordia, uh-huh. Que bueno, se postergó la fecha y bueno, eso va a ser la semana que viene. Pero bueno, nada, tratando de por lo menos estar en actividad, la categoría ha ido, después de lo que fue el parate del año pasado, como que dice, creciendo de a poco, cumpliendo con los protocolos. En algunas carreras hubo público, en otras, en la mayoría, digamos, de que cuando se arrancó nuevamente la actividad no lo hubo. Pero bueno, lo importante de todo es que la actividad, está en curso y que en algún momento, seguramente cuando ya estemos un poco más avanzados con el tema de vacunación, sin duda que ya el público va a poder nuevamente asistir a las competencias. Esperemos que así sea, Gabriel. Gabriel, ¿qué representa el Autódromo de Concordia? Me imagino que los pilotos deben tener autódromos de referencia o preferidos. ¿Cómo ves el de Concordia? El autódromo, digamos, siempre fue muy lindo el autódromo de Concordia. Fue lindo, entretenido para manejar. Uh-huh. Antes de la última reforma, e incluso con la reforma misma, ¿no? con la extensión que se hizo, sin duda quedó mucho mejor para lo que es el turismo de carretera y para las categorías que hoy por hoy lo visitan. Este fin de semana, bueno, ustedes tienen desde ahí turismo nacional y bueno, sin duda que siempre sale mono de espectáculo y para el piloto es muy lindo porque bueno, tiene sectores muy lentos y sectores, digamos, de media velocidad que son lindos y divertidos para manejar. Uh-huh. Y en lo personal, Gabriel, ¿tenés así un circuito que vos digas, me gusta correr acá, es lindo, pero aparte yo me siento bien? ¿Hay así, el piloto tiene preferencias? Y siempre hay escenarios que uno por ahí se siente más cómodo que otro, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, por ahí, por el simple hecho de haber podido girar quizás más o entrenar más en, uh-huh. por ahí en un circuito que en otro. En mi caso particular, si me consultás, me gusta mucho Altagracia, pero bueno, también tengo millones de vueltas de ahí, producto de haber corrido para Berta tantos años. Seguro. Y bueno, otro de los que disfruto, y por ahí es de alto riesgo, es San Juan. Me uh-huh. gusta mucho ese escenario. Pero bueno, como decía antes, hoy los escenarios han ido cambiando para bien, muchos han ido evolucionando en cuanto a nivel seguridad y también más ancho en el trazado mismo del circuito, y bueno, eso es gracias también a las inversiones que han hecho cada ciudad y cada provincia. Uh-huh. Gabriel, y si te pregunto en el tema de las categorías, fuiste campeón del TC2000, fuiste subcampeón del Turismo Carretera, Top Race, si uno le quiere contar al oyente, ¿qué diferencias ves o podés describir con respecto a esto? ¿De cada categoría? Seguro. Sí, siendo que cada categoría tiene lo suyo. Hoy se están asemejando mucho, digamos, en algunos aspectos, bueno, pero producto, digamos, de toda la tecnología que hemos ido viviendo y uh-huh. se ha ido incorporando en este último tiempo uh-huh. en los autos de carrera. Ha ido evolucionando mucho en ese sentido. Antes había por ahí algunas diferencias importantes en cuanto a funcionamiento de autos, porque, bueno, a algunos autos por ahí les llegó la tecnología mucho antes que a otros. Uh-huh. Pero hoy están muy similares. Hoy te diría que no hay mucha diferencia, digamos, de un auto de TC. Obviamente la potencia es lo que lo ayuda y por ahí marca una diferencia, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando por ahí de un auto de turismo de carretera que tiene casi 500 caballos contra por ahí uno de Super TC2000 que tiene un poco menos, pero por ahí doblan un poquito más rápido. Uh-huh. Y bueno, uno es tracción trasera y el otro es tracción delantera. Pero bueno, son lindos todos de manejar y se disfruta porque, bueno, se ha evolucionado mucho en lo tecnológico con, bueno, con carga aerodinámica, el neumático también fue evolucionando, digamos, digamos con el cambio de la época y, bueno, también con toda la tecnología que le fue llegando, hace que por el neumático hoy dure un poco más y no sufra daño. Así que, nada, estamos creo que frente a un montón de categorías lindas que tiene el automovilismo, que, bueno, que se ve, ¿no? Está a la vista. Uh-huh. Hay cada vez más cantidad de autos y más pilotos que quieren estar y competir. Gabriel, y te pregunto, ¿cómo ves esta hegemonía que hay en el turismo carretera, pero que demuestra esto de diferentes, te diría, generaciones casi de piloto? Pasar de piloto con una trayectoria terrible, que obviamente es tu caso, y con pibes que vienen más jóvenes, que vienen empujando, ¿le da algo a esto? ¿Sentís que le da algo al turismo carretera? Sin duda que todo, en todo sentido, digamos, en todo deporte siempre es bueno que haya diferentes generaciones, ¿no? De edad. Yo lo veo bien, la verdad que hoy los chicos vienen muy muy avanzados y muy rápido. Uh-huh. Y bueno, en toda la, digamos, quizás hace 20 o 30 años, por ahí todos los chicos, por ahí les costaba un poco más, ¿no? De llegar, uh-huh, digamos, hacían su experiencia y por ahí llegar al TC les costaba por ahí, no sé, 7 o 8 años. Sí, hoy, bueno, como que ya al tercer año, después de pasar por ahí por las categorías inferiores, ya están arriba de un TC y están funcionando muy bien. Porque, uh-huh, bueno, tienen, como dije antes, con toda la tecnología que se ha incorporado ahora, casos simuladores, bueno, cámara, adquisición de datos, eso lo aprenden muy rápido y después lo transmiten, digamos, arriba del auto de carrera y en la pista. Uh-huh, así, uh-huh, que lo veo bien porque, bueno, quedamos pilotos, digamos, de mucha trayectoria y la nueva camada, que siempre, bueno, es importante que se renueve para poder, digamos, tener, digamos, una linda competencia y que el público obviamente pueda disfrutar de esa rivalidad, ¿no? De los pilotos jóvenes y los pilotos viejos. Seguro. Gabriel, conociendo un poquito también lo que es la vida de un piloto de tu magnitud, ¿cómo es la vida de un piloto más allá de la carrera de los fines de semana? ¿Hay una cuestión con la dieta? ¿Hay una cuestión de entrenamiento? ¿Cómo manejan eso, Gabriel? Sí, hay un poco de todo, digamos. Por suerte, bueno, uno tiene por ahí la posibilidad de tener, por ahí en mi caso, un físico un poco privilegiado. Me roba mucho tiempo el hecho de poder conseguir el presupuesto. Uh-huh. y por ahí no me dedico tanto, digamos, si bien hago algo de actividad física. Uh-huh. Pero bueno, no estoy todo el día haciéndolo porque, bueno, hay que conseguir el presupuesto para poder correr. Uh-huh. Pero nada, ahí se va, digamos todo en la semana o entre carrera y carrera. En mi caso particular, bueno, conseguir el dinero para poder estar en la fecha siguiente, uh-huh, buscar los repuestos para poder armar los motores, que en nuestro caso lo hacemos, los dos motores me lo hace acá mi viejo y mi hermano, uh-huh, y bueno, también los repuestos del auto de carrera, así, uh-huh, que pasa todo por el automovilismo y, bueno, aprendiendo también de otra faceta, ¿no? De vender publicidad, uh-huh, bueno, buscar repuestos, uh-huh, relacionarse y, bueno, hacer también un poco de actividad para estar bien arriba del auto. Ahí también impactó un poco la cuestión de la pandemia, Gabriel, en el tema de la parte económica más puntualmente. Sí, en eso sí impactó mucho. Uh-huh. Impactó mucho porque hubo empresas que, bueno, prácticamente no pudieron facturar nada, ¿no? Sí. No tenían prácticamente ingresos y, bueno, lo primero que se acortó o que se sacó fue la parte publicitaria de esa, uh-huh, empresa, ¿no? Para poder solventar por ahí sus gastos internos o de empleados que por ahí tiene cada empresa. Uh-huh. Pero bueno, ahora de a poquito es como que están muriendo de nuevo y se empezó a reactivar un poco más de nuevo la economía, así que, uh-huh, ojalá que podamos tener el año próximo, sin duda que para mí va a ser por ahí el año que el automovilismo pueda estar nuevamente a la normalidad. Perfecto. Gabriel, yo te quiero agradecer mucho el tiempo, pero también te quiero preguntar, me gusta conocer un poquito el tema, una carrera importante en tiempo, la tuya. Cuando allá iniciabas, ¿tenías referente? ¿Te mirabas piloto? ¿Admirabas a piloto? ¿Te puedo hablar del ámbito nacional, pero internacional? ¿Tenías así el ídolo, como se decía? Sí, siempre miraba carreras. Porque, bueno, nací en una familia tuerca, en la, uh-huh, cual siempre me llevo, digamos, a las carreras. Y, bueno, un poco rodeado de eso, me incliné por el lado de este deporte. Uh-huh. Pero sí, miraba mucho lo que era la Fórmula 1 en esa época, era muy hincha de Senna. Y miraba también, bueno, acá a nivel nacional, miraba mucho también los pilotos, bueno, era hincha de Traverso. Uh-huh. Así que, pero bueno, digamos, como todo chico, ¿no? Siempre uh-huh. tiene su ídolo o a quién seguir. Y bueno, en algún momento también me tocó inclusive hasta competir, digamos, con los pilotos por ahí que veía de chico. Uh-huh. Y un poco volviendo, digamos, a tu pregunta anterior de la camada uh-huh. nacional, me tocó competir, ¿no? Sí, yo veía por ahí a Besone, a Traverso... Uh-huh. No sé, Cocho López, por televisión, y bueno, me tocó competir contra ellos. Ahí está. Gabriel, te agradezco mucho, te quiero comentar que te llega el mensaje, te están saludando, te voy a decir uno particular, que es el de Federico Arriola, que nos ayudó a tenerte en el aire, por eso le agradecemos mucho, te agradezco mucho, me encantó charlar con vos, gracias por la predisposición, mandarte un fuerte abrazo y esperamos verte acá en Concordia. No, el agradecimiento mío hacia ustedes, bueno, mandarle un cariño especial y grande a Fede, que sí, que fue un poco el gestor de esta nota. Está un poco en todo y, bueno, sin duda debe estar prendido ahí en la radio. Y, bueno, agradecer nuevamente a ustedes y saludar también a todos los muchachos. Perfecto, un fuerte abrazo, ¿eh? Qué linda.